La histórica bajante del río Paraná sigue generando preocupación. Desde hace un tiempo se analizan las causas de este fenómeno pocas veces visto, además de los interrogantes que surgen por la magnitud y efectos de sus posibles consecuencias. Entrevistamos al doctor Carlos Ramonel, experto en geomorfología y sedimentología fluvial de la cuenca del río Paraná. Razonablemente bien, al déficit de lluvias que han ocurrido en cada periodo estival, que alimenta de aguas al río Paraná, con precipitaciones que caen sobre todo en la parte brasilera de la cuenca, hacia el norte y el noreste, de donde nos estamos ubicando nosotros en este momento, inmediatamente al sur de Brasilia, fundamentalmente, ¿no? Esas lluvias fueron deficitarias cada primavera y verano previo a los años de bajante que estamos viviendo, ¿cierto? Ocurrió en el 2019 para explicar la situación del 2020 y ocurrió en el 2020 para explicar la situación más grave que estamos atravesando en este momento. El geólogo hizo observaciones sobre el impacto de la actividad comercial de la hidrovía, como también el tiempo que puede llevar revertir la actual situación. En el caso de los dragados de la hidrovía hay una competencia entre la bajante y la dimensión de los buques que están ingresando. No estamos en una condición normal con estos niveles como para pretender que la navegabilidad del río o la navegación del río sea como en tiempos a los que estuvimos acostumbrados en los últimos 20, 30 años, ¿no? La condición de bajante, no con los niveles de hoy día, pero en el río con aguas bajas bien manifiestas, la vamos a tener hasta enero. Eso es porque tenemos que esperar las lluvias que van a empezar a revertir, aunque sea transitoriamente, esta situación, que sabemos que las locales aquí empiezan las primeras en septiembre. En la alta cuenca son más frecuentes y abundantes a partir de octubre. Esas de la alta cuenca son las más importantes justamente para revertir las tendencias descendentes o tan bajas de las escalas hidrométricas y tienen un retraso en llegar, ¿no? O sea que vamos a tener condiciones de aguas bajas o medias y no mucho más que eso recién en febrero o marzo, ¿no? Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.